hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de julio. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a meter en un territorio que solemos hablarlo, ¿no? Que es la deuda externa, el apuro del FMI por cerrar todos los acuerdos. Le vamos a dar la bienvenida a Beverly para conversar. Buen día, Beverly. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, aquí comenzando esta mañana y queríamos conversar un poco sobre esto, ¿no? Todo este pedido de dinero y pedido de dinero y pedido de dinero. Y bueno, hay un buen meme que anda por ahí, ¿no? Donde le preguntan a Toto, el ministro de Economía, si quiere una cerveza y dice, no, yo solo tomo deuda. Y entonces, digamos, no es mucho chiste porque sabemos bien quiénes vamos a pagar esa deuda. Exacto. Por lo menos, digamos, eso es. Entonces no nos quedamos sin cerveza y con mucha deuda. Uf. Y efectivamente... El problema es que encuentra ahora, el ministro de Economía, el presidente del gobierno, es que parece que tampoco eso le alcanza. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva para nosotros? Efectivamente, lo que más de lo mismo quiere decir mucho más ajuste, mucho más privatizaciones. De ahí viene la propuesta de privatización de AISA, uh-huh, del agua que tomamos aquí en esta parte, por lo menos del país. Y ahí estamos viendo con mucha claridad que parece que la historia sí siempre se repite, ¿no? Sí. La crisis de deuda que se construyó durante la dictadura para imponer estas políticas neoliberales, para imponer una economía financiarizada, donde la producción para los bienes que necesitamos el pueblo no importa. Lo que importa es la especulación, lo que es la valorización financiera. Eso llevó a una gran crisis en los años 80. Uh-huh. Los años 90 llevó a una enorme privatización del patrimonio acumulado durante muchas décadas por el pueblo argentino, agua, YPF, aerolíneas, o sea, todo en ese momento, casi, bueno, para reírnos un poco, desde la vereda donde caminamos hasta el aire que tomamos, y efectivamente es así. Uh-huh. En el medio, bueno, otro crisis de 2001, un proceso donde se logró recuperar de una manera medio un poco torcida, digamos, alguno de ese patrimonio y sigue acumulando deuda. Sí. Y hoy estamos frente a la misma crisis, uh-huh, pero estamos en peor situación de lo que está sucediendo con la salud, por ejemplo, uh-huh, con la educación, con las jubilaciones, que siguen el manual del FMI más o menos a pie juntilla, uh-huh, buscando la privatización, no de esos servicios, sino del lucro que ahí está involucrado. La salud como negocio, la educación, uh-huh, como negocio, las jubilaciones como negocio. Eso es el modelo a lo cual este gobierno nos está llevando sin pensarlo dos veces. Y por eso la importancia, creo, en este momento, no solamente de visibilizar siempre el rol que juega la deuda del Fondo Monetario, el Banco Mundial, en ese camino, sino también la necesidad de unificación de tantas luchas que hay. La mega minería, el plan nuclear, el uranio, todo lo que es la ocupación territorial en, sí, las cordilleras, en el norte, para extraer los minerales. O sea, estamos los pueblos, están la naturaleza pagando pagando y pagando. Y ahí tenemos que unificar fuerzas para tener realmente la fuerza que necesitamos. Tal cual. Beverly, ¿y qué tal? Buen día. Hablo con mi voz toda fónica, pero lo intentaré. ¿Hay algo de lo que decís que tiene que ver con la lucha que nos toca hoy, ahora, en el presente? Digo, de estas resistencias frente a lo que vemos que están yendo por el agua, por nuestros recursos naturales, pero intentando hacer un salto a un futuro no lejano, un futuro cercano en el cual tengamos otras posibilidades de discusión. Hay algo que a mí me vuelve loca y que creo que a muchas de nosotras, que es el vínculo especial que tiene el FMI, el Fondo Monetario Internacional, con Argentina particularmente, que es uno de los países, si no el país que más desembolsos ha tenido en toda la historia del Fondo Monetario, que ha roto reglas internas de esos desembolsos. Ahora estamos viendo la aprobación de otro desembolso sin que lleguen las medidas necesarias que el propio FMI había puesto de la cantidad de reservas que había que tener. ¿Se puede imaginar en algún momento una evaluación desde Argentina, con apoyo internacional, sobre este vínculo tóxico y siniestro que tiene el FMI con nuestro país? ¿Hay algún momento en el cual se puedan rever la ilegalidad de tantas tomas de deudas consecutivas, pensando en periodos de dictadura, pensando en el desembolso anterior de Caputo, que fue completamente ilegal para el propio estatuto del FMI? ¿Se puede visualizar en algún futuro, eso no tan lejano, una posibilidad de reevaluación profunda? Sanciones. Sanciones, sí, de una evaluación en términos de hacer una acción política para romper este vínculo siniestro que tiene el fondo con nuestro país. Wow. Hicimos la revolución ahí. La respuesta es sencillo y sí, por supuesto. Pero ese sí quiere decir, ese futuro está en nuestras manos. Uh-huh. Recordamos primero que hace exactamente 81 años y una semana se firmaron en Estados Unidos los acuerdos de Bretton Woods que formaron, entre otras cosas, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Tal cual. Y estas no son instituciones de beneficencia, son instituciones internacionales financiadas, creadas al servicio de la expansión del poder de Estados Unidos. El poder del dólar, el comercio, la expansión de sus empresas transnacionales. Eso, digamos, primero tenemos que recordar eso. Y el Fondo Monetario en los últimos años, y podemos verlo con mucha claridad, desde la dictadura, con el acuerdo con Caputo, el acuerdo que se hizo ahora con Milei, los acuerdos que hace el Fondo Monetario Internacional, si no tiene la venia de Estados Unidos, no son acuerdos, no llegan a prosperar. Entonces, esos acuerdos del Fondo Monetario siempre van a poner en movimiento lo que es una política de Estados Unidos. Y si Estados Unidos quiere romper las reglas, lo rompe. Eso lo vemos donde sea. Si Estados Unidos quiere bombardear a Irán, lo hace. No hay pretensión de parte de ese poder imperial, digamos, de seguir las reglas. Uh-huh. Y entonces, digamos, le hacen las reglas a su medida y si no le sirve, digamos, lo cambia o simplemente, digamos, lo ignora. Entonces, eso, digamos, muy importante. El Fondo Monetario nunca está para ayudarnos a nosotros. Uh-huh. El Fondo Monetario en los últimos 50 años tiene una política muy clara que es mover las economías del mundo, sobre todo del sur, en la dirección de un capitalismo neoliberalizado, financiarizado, donde efectivamente los pueblos, la naturaleza, nuestros derechos a la salud, a la educación, al aire limpio, al agua limpia, no tienen importancia alguna. Lo que tiene importancia son las ganancias de unas pocas empresas, que efectivamente en estos 50 años ha ido concentrándose cada vez más, acumulando cada vez más poder, económico, financiera, cultural, en muy pocas manos. Entonces, nos toca a nosotros, los pueblos de Argentina, de América Latina, de África, de Asia, de todo el mundo, efectivamente, digamos, romper con esa lógica. Es decir, no, lo que nosotros queremos es otra cosa. Nosotros desde Argentina, como bien lo explicaste, digamos, tenemos todos los dictámenes necesarios, tenemos todos los derechos nacionales e internacionales necesarios para decirle al Fondo Monetario, no pagamos un centavo más. Esta deuda es fraudulenta, esta deuda es ilegítima, esta deuda es odiosa, viene para imponernos un programa económico, no para permitir que nosotros, digamos, ejercemos nuestra soberanía, ejercemos nuestra autodeterminación, buscamos un modelo económico que nos respete a nuestros derechos, a los derechos de la naturaleza. No viene nunca para eso. Viene para asegurar que hay plata para pagar la deuda. Y por eso los intereses de la deuda es la parte del presupuesto nacional argentino que crece en este momento. Crece más rápido que la inflación, crece más rápido que Superman. Digamos, va para arriba. Y el programa económico va para ahí. Entonces, nuestra posibilidad de decirle no al Fondo Monetario, decirle no al Banco Mundial, que también están metiendo con muchos programas en este momento que tienden a que a la economía verde, a la expansión de la privatización de la naturaleza y de todo lo que tiene que ver con la apropiación de los minerales, de los territorios, de los bosques, o sea, de la posibilidad de reciclar el carbono, todo esto que tiene que ver con otro verso, que es este, que el mercado va a resolver el problema de clima. Bueno, sabemos que el mercado no va a resolver el problema de clima. El mercado funciona para concentrar ganancias en unos bolsillos y no para otros. Entonces, esa posibilidad de romper con el Fondo Monetario existe. Existe y está en nuestras manos. Y por eso la importancia de la unidad en acción de nuestras luchas. La importancia también de buscar y integrarnos, articularnos con movimientos, con pueblos, con organizaciones en otros países de nuestra región y ir construyendo esta fuerza. En este momento, por ejemplo, se empieza a organizar en todo el mundo hacia la conferencia sobre clima que va a tener lugar en Brasil, en el corazón de la Amazonía, en noviembre del próximo año. Sí. Y estamos organizando una cumbre de los pueblos para buscar en ese proceso efectivamente espacio para que nosotros los pueblos podemos poner en común nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras propuestas y cómo ir construyendo, fortaleciendo y articulando la posibilidad efectivamente de decir un no es no a estos programas, a estas políticas que sabemos a dónde nos lleven. A quien escuchan es Beverly King, integra la autoconvocatoria para la suspensión del pago e investigación de la deuda. Beverly, el jueves están convocando a una conferencia, reunión virtual. Estamos haciendo un conversatorio. Conversatorio, digamos, sí. Una oportunidad, bueno. Sobre todo con compañeras de Ecuador, de Colombia, también de Paraguay, de México, de Perú. Para mirar, digamos, una propuesta que efectivamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, otras de las grandes empresas conservacionistas que existen también en el mundo, vienen como empujando, que es esta noción de canjes de deuda por naturaleza o por acción climática. Algunos tal vez recordarán durante el gobierno de Fernández, en algún momento, tanto él como el ministro Cavandier de Ambiente, digamos, agarraron y levantaron esta propuesta y plantearon por lo menos una verdad muy importante para nosotros, plantearon en ese entonces que Argentina efectivamente es un país acreedor. ¿Qué quiere decir? Dice que el norte, los países que se desarrollaron, entre comillas, a costa nuestra, efectivamente tienen con nosotros una deuda histórica, una deuda colonial, pero también una deuda ecológica. Sí. Quiere decir que utilizan desproporcionadamente lo que es el clima, o sea, la posibilidad de un equilibrio climático, y lo que son los bienes ambientales, los bienes ecológicos. Y esa deuda tiene que saldarse. Y ese sí que es una deuda legítima, es una deuda de verdad, esa deuda climática, esa deuda ecológica. Y el gobierno argentino en un momento reconoció que efectivamente existe esa deuda con nosotros. Pero esta propuesta de canjear deuda financiera por activos ambientales es otra locura más. Hay experiencias en muchos países, varios de ellos en América Latina, en este momento hay experiencias en Ecuador y en Colombia, por eso vamos a hablar con ellos mañana, que realmente no resuelven el problema de la deuda, porque en todo caso se habla de muy poca diferencia de lo que pagamos, y la idea es un poco, bueno, en vez de pagar todos los dólares en intereses hacia afuera, se paga los intereses en moneda local, esos intereses se van a un fondo, y con ese fondo se utiliza para acción climática, para preservar la naturaleza, para algún objetivo, digamos, de esa naturaleza. Sí. Pero ¿qué sucede? La mayoría de estos canjes de deuda no solamente se involucra muy poca plata en relación a la problemática de la deuda, sino que ese fondo que se va construyendo para estos fines que parecen tan buenos, ¿quiénes lo controlan? Otros. O sea, se va privatizando y extranjerizando el control sobre ese fondo, y es una manera también de despojo. O sea, se va cediendo, como hoy cedemos la jurisdicción a los jueces en Nueva York, esto es ceder pedacitos de nuestro territorio a, aunque sea una ONG extranjera como Conservation International o el WWF, que son grandes empresas conservacionistas que, dicho de paso, digamos, mantienen una relación muy estrecha con Estados Unidos, muy estrecha también por lo general con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, digamos, aquí también vemos que es una propuesta que a primera vista parece, ay, qué bueno, digamos, vamos a pagar menos deuda y vamos a poder preservar, digamos, mejor, digamos, el agua, un río, un bosque, lo que sea. Pero en realidad lo que se trata es de, nuevamente, ceder. Ceder control, ceder territorio, ceder derechos de los pueblos, vida de los pueblos y de la naturaleza, para que otros tomen la decisión. Y lamentablemente, aunque la decisión sea de preservar un bosque, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos donde en ese bosque vive un pueblo. Sí. Y ahí, digamos, hay un conflicto muy concreto y no se reconoce que efectivamente el pueblo que vive en ese bosque lo viene guardando, lo viene preservando desde hace siglos. Sí. Y eso no se reconoce. No se reconoce y sino el control pasa por otro lado. Entonces, mañana vamos a hacer este conversatorio a partir de las 6 de la tarde, lo puedes seguir por YouTube, por Facebook. Es una iniciativa más para conocer un poco estas experiencias y para que aquí en Argentina por lo menos también estemos alerta. Es una iniciativa que también tiene que ver con otra falsa solución para el problema climático, sobre todo, que es el avance en los mercados de carbono. Sí. Este es una iniciativa de la de canje de deuda que a veces también se va financiando con la venta de lo que llaman bonos verdes o bonos azules, que tienen que ver con cuidar los mares. Y bueno, este es el tema para tal vez para otro día, ¿no? Pero uh-huh. estos mercados de carbono que efectivamente van avanzando a gran velocidad, lo que es la no solamente la mercantilización de toda la naturaleza, uh-huh. sino también, digamos, su privatización y su conversión en instrumentos de especulación financiera. Claro. Cuando hablamos de la financiarización de la naturaleza, básicamente se está hablando de eso, que podemos apostar hoy a cuánto carbono va a recibir este bosque de aquí a 10 años y qué precio va a tener. Y bueno, este no tiene nada que ver con preservar el clima, no tiene nada que ver con respetar los derechos de los pueblos ni de la naturaleza. Tiene todo que ver con la especulación financiera y con el control que los operadores financieros van amasando y concentrando sobre el funcionamiento de nuestras economías y por ende de nuestras vidas. Así que por eso también, volviendo un poco al FMI, ¿no? Sí. Nos parece muy importante pensar en clave de ruptura. Sí. Porque no se puede, digamos, no se puede liberar a medias. No se puede pagar un poquito al Fondo Monetario. Ahí andan en estos momentos unas vocecitas aquí que van planteando que, bueno, como el Fondo Monetario prestó demasiado plata a la Argentina, Argentina no lo puede pagar. Prestar tanta plata a Argentina violó los estatutos del Fondo Monetario. Entonces, Argentina, bueno, podemos simplemente pagar lo que nos correspondería pagar. No funciona así. Uh-huh. Porque el Fondo Monetario, digamos, es un instrumento de control. Uh-huh. Y no controla un poquito o mucho. Controla. Y sus recetas se impone. Y lo que hoy está buscando hacer es lo mismo que buscó hacer en los 80 y en los 90. Avanzó mucho en ese momento, tuvo que retroceder un poco y ahora está buscando avanzar mucho más. Y tenemos que decir francamente que desde nuestro campo, digamos, desde el movimiento popular, los movimientos populares, nos encuentran en momentos de bastante fragilidad. Sí. Y sorprendentemente en un momento en el cual muy pocas voces se alzan para decir fuera por el Fondo Monetario, para decir no pagamos una deuda que es ilegítima, que ya tenemos hasta sentencias judiciales aquí en Argentina, pero que no se respeten. Uh-huh. Todos se rascan la vestidura por lo que pasa en los tribunales en Nueva York. Y es correcto, digamos, tenemos que criticar y rechazar eso también. Pero, digamos, cuando se llega, digamos, después de 20 años de litigación a una sentencia, a una condena que vale la pena poner en moción, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ahí tenemos muchas cosas. Y lo que necesitamos es mucha fuerza para unirnos. Sí, que esto que decís, Beverly, lo que pone en evidencia es que detrás de cada una de estas luchas, esto cada miércoles, cada jueves, en cada movilización de todos los sectores, lo que está detrás, sin duda, es la acción y la dirección del Fondo Monetario. Entonces, como que queda, parece ser como muy obvio, por un lado, al escucharte, es como, y sí, claro, es como tenés una tarjeta de crédito y te dieron más margen de lo que podías gastar y se te desbordó, es como llevándolo a una escala micro, es como medio obvio. Sin embargo, también es cierto que hay toda una estructura, pienso desde mediática, o empresarial también, como entrelazada, que lo plantea como solución, ¿no? Como por un lado es muy obvio las consecuencias que trae, pero también por el otro, toda una, esto de la transición energética, la idea de que, bueno, necesitamos dólares, hay que vender, ¿no? Es como que todo el tiempo hay una avanzada de un montón de discursos que te llegan por distintas fuentes, que te como que te publicitario desestabilizan esa seguridad, ¿no? Entonces, también hay una unidad popular que va, es evidente, pero también tenemos que darle discusiones a las instancias de más poder. O sea, pienso en juicios políticos, en denunciar nombre y apellido de quienes están votando estas tomas de deuda, ¿no? Como que más allá de la presión desde abajo, también empezar a marcar a los de arriba. Efectivamente. Efectivamente, y allí donde la voz de los medios, digamos, alternativas, los medios que efectivamente se indignen de mostrar y de hablar de otras realidades, las voces como de ustedes, digamos, son tan importantes. Uh-huh. Pero esta enorme necesidad no solamente de unificarnos en las acciones y ver efectivamente las políticas que une todo este desastre, que están detrás de todo este desastre, sino de avanzar también en la discusión de las alternativas efectivamente que necesitamos. Alternativas que desde Argentina, gobernado por Milei, parece como tan distante que casi no vale la pena ni pensar. O sea, de pensar qué están haciendo los BRICS, por ejemplo, están construyendo una alternativa al poder del dólar que en un futuro debería, digamos, ser de interés de Argentina. Bueno, esta es toda una discusión y una discusión que yo creo es muy necesario. Pero también aquí en el micro, digamos, el agua. ¿Qué es esto, digamos, de que en 10 provincias de nuestro país el control y la gestión de agua se ha entregado a una empresa israelí, sí. Mekorot, que es la misma empresa que desde hace años, no solamente desde el 7 de octubre de 2023, sino desde hace años, corta el agua a los palestinos. O sea, utiliza el agua como un arma de guerra, sin ningún problema, podemos decir. Bueno, eso es una discusión que hoy necesitamos estar dando en torno a estos últimos decretos que, por ejemplo, dicen que si vos no pagas el agua, te corto. Sí. Sí. Ese es un cambio radical. Radical, sí. Nefasto. O sea, nefasto en el sentido de que ahí no tenemos que pelear solamente contra este DNU, digamos, o sea, ese cambio en la normativa, sino cuál es el sentido común que hay detrás de eso y que nosotros le escuchamos hoy en la calle, digamos, con los vecinos, en el mercado. Y claro, digamos, para valorizar el agua hay que ponerle precio. Y si vos no puedes pagar, bueno, te lo corto, arréglese. Esos no son valores de comunidad, de colectividad, esos no son valores de bienestar para todos, de buen vivir para todos. Esos no son valores sobre los cuales vamos a construir un futuro mejor. Entonces, ahí tenemos una pelea en el día a día, digamos, súper importante. ¿Cuáles son los resultados, podemos decir, de estos 50 años de imposición de políticas neoliberales que no solamente nos llevan a este desastre económico y social, pero también un desastre, o sea, calado hondo en el pensamiento de la sociedad, en las reacciones? La idea del individualismo es mucho más fuerte. Sí. La noción de la meritocracia. sí, digamos que cada uno le toca lo que merece, como que sí. No, entonces ahí tenemos, digamos, tarea para rato. Y creo, sin embargo, que uno ve por donde mira en nuestro país, en otros países de América Latina, digamos, donde uno tiene la posibilidad de mirar un poco y conocer lo que está sucediendo, abajo, digamos, hay mucho movimiento, uh-huh. y mucho movimiento muy sano que sí. tiene que ver con revertir esos desvalores, esos principios que no son los principios de una sociedad, son los principios de conquista, de dominación, de control, de disciplinamiento. Tal cual. Y en eso yo creo que hay mucha vitalidad y tenemos que reconocer eso, esperanzarnos, digamos, también por esos reflejos y trabajar todos para fortalecerlo, para articularnos más, mejor. Y en este momento, tal vez es un buen momento, siempre decimos que el agua como fluye, digamos, nos une. Muchas luchas, nos une muchas esperanzas, nos une en todos lugares, desde la cordillera donde se va produciendo ese agua tan limpio, tan cristalina, que la megaminería, que el petróleo, que el fracking, digamos, que la agroindustria, que los pesticidas, digamos, van contaminando hasta que llegamos aquí a la ciudad y nos cuesta mucho pensar el agua potable, digamos, pero es una oportunidad este momento para cuestionar, digamos, no solamente esas nuevas normativas, sino los valores también que se expresan detrás y cómo necesitamos repensar efectivamente cómo construir una sociedad donde quepamos todos. Exactamente, sí. Beverly. Te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Recordamos que el jueves a las 18 por YouTube se puede seguir esta conversación, este conversatorio que están impulsando desde la autoconvocatoria para la suspensión del pago e investigación de la deuda. Beverly, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Gracias. Y nos vemos en las calles y en la radio. Sí. Ahí pasaba Beverly King, ¿no? Como que eso, me quedé pensando esa frase de el aire es gratis, ya casi ni el aire es gratis. de creerle, sacúdete acá, sacúdete ya. Si no comenzamos a dejar de servirle, sacúdete acá, sacúdete ya. Y si no paramos a comprar su veneno, sacúdete acá, sacúdete ya. Y si no dejamos de cargar su desecho, sacúdete acá, sacúdete ya. Y si no luchamos por nuestros derechos, sacúdete acá, sacúdete ya. Si no defendemos este sabio suelo, sacúdete acá, sacúdete ya. Y si no dejamos de hacerles el juego, sacúdete acá, sacúdete ya. Si no tironía.